10:24. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Seguimos en el capítulo 5. Nos habla sobre la curación y la plenitud del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula Enseñanza y curación. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Enseñanza y curación, les voy a leer el primer párrafo, ¿ok? Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. La verdad está más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla. En cambio, está enteramente a tu alcance. Te pertenece porque, al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás y por lo tanto no puede ser protegido. La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo sobre la enseñanza y la curación. Y cuando nosotros tenemos miedo, lo primero que nos dice es, lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Cuando nosotros tenemos miedo, obviamente no vemos con claridad, ¿verdad? Tenemos miedo de lo que estamos viendo, o de lo que estamos sintiendo, o de lo que nos están diciendo, etcétera, etcétera, o lo que nos estamos imaginando, porque a veces ni siquiera está sucediendo en el momento cuando uno tiene miedo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros dejamos en un instante el miedo a un lado y nos unimos a la expiación? Si nos unimos a la expiación, el ego desaparece. Es como si se desvaneciera, con pocas palabras, nos escapamos del miedo, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a reinterpretar lo que nosotros estamos percibiendo y que nos está dando miedo. El Espíritu Santo nos va a decir, oye, eso que estás percibiendo, eso que estás interpretando no es cierto. Ahora, vamos a ver la realidad. La realidad es que lo único que es cierto es el amor. Lo único que es cierto es la paz o el Espíritu Santo de Dios. Entonces, podemos por un instante separarnos del ego. Somos una extensión de Dios y eso no llegamos a comprender porque nos sentimos muy humanos. Y como seres humanos a veces nos justificamos de decir, es que soy ser humano, pues ni modo, me tengo que equivocar, tengo que meter la pata una y otra vez, me voy a enojar, etcétera, etcétera. Y es cierto, ¿no? Somos seres humanos y pues hay muchas cosas que hasta el momento, hasta este instante, no hemos aprendido. Y mientras no aprendamos, vamos a seguir justificándonos. ¿Para qué? Para seguir trayendo las mismas creencias que nos han llevado hasta donde ahorita estamos. Pero si nosotros en este momento decidiésemos vivir una vida dichosa, plena, la podríamos vivir. Y el ego y el miedo desaparecerían de nuestra vida. El ego siempre va a aprovechar todas las oportunidades para manifestarse, todas. Tenemos que estar muy atentos para no darle paso, para no darle la bienvenida. Decir, sí, ven, ven conmigo, a ver, dime más cosas para enojarme más, o dime más cosas para preocuparme más, o dime más cosas para sentirme menos, o para sentirme más. ¿No? ¿No ha pasado eso? ¿No les ha pasado? Cuando uno se compara, ya sea para bien. Cuando digo para bien es cuando dices, ah, me está yendo mejor que fulano, que fulana. Cuando digo para peor o para mal, no, pues no me está yendo tan bien en comparación de fulano, fulana. Entonces, ¿las comparaciones en qué nos ayudan? En nada. Cada persona está viviendo algo que es ajeno a nosotros a través de la experiencia, ¿eh? A través de la experiencia, no a través del proceso, porque en el proceso todos vamos juntos. Nada más que si yo ya aprendí a sumar, o sea, no me van a volver a enseñar a sumar porque ya aprendí. Pero a mi amigo, o a mi hermano, o a mi esposo, o a mi padre, o a mi madre, o a mis hermanos, o a mis hijos, que tal vez no han aprendido a sumar, les van a enseñar la vida eso. Hasta que aprenden. No aprenden, no te preocupes, va a haber más lecciones. Así es como vamos por la vida. Nos van a enseñar y vamos a vivir cosas que son ajenas a los demás. Y no porque las otras personas estén viviendo lo que están viviendo, tú lo tienes que vivir también. No. Si pensamos así, vamos a seguir comparándonos. Y al momento de compararnos, vamos a seguir realizando separaciones. La mayoría de la gente le gusta compararse y le gusta tal vez sentir esa incomodidad, porque uno cuando se compara no puede sentirse en paz. Tal vez te da un poco de felicidad y dices, ah, qué bien me está yendo, mira cómo le está yendo acá. Esa felicidad no es felicidad, eso es arrogancia. O en pocas palabras, eso es ego. Uno no puede decir soy feliz mientras veo a otros que están en la desdicha. ¿Escucharon? Desdicha, sin dicha. ¿Qué nos ha dicho el libro? Que seamos dichosos. Y ser dichosos es ver a los demás en el mismo camino de la dicha. Si yo veo en otra persona la mente, veo en su mente, veo el Espíritu Santo, entonces voy a reconocer que el Espíritu Santo está en mi mente. ¿Se acuerdan que decíamos ayer o antier? Entonces, en estas fechas de diciembre, fin de año, mucha gente tiende a deprimirse. Mucha gente se da la oportunidad de ponerse triste, se da la oportunidad de enojarse, se da la oportunidad de sentirse mal, emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque viene este mes, si lo dejas, viene lleno de ego. Cuando es un mes para liberarse del ego, es al revés. Pero que te bombardean con comerciales en la tele, en la radio, en la calle, en las tiendas. Tienes que comprar para ser un buen padre, para que tengas tus hijos felices, para ser una buena pareja, un buen hijo. Tienes que comprarles regalos, tienes que gastar, tienes que comprar el pavo, tienes que comprar todo esto, ¿no? No se crean todo eso. Tienes que viajar, no cumpliste tus propósitos, ¿cómo es posible? No hiciste ejercicio, no bajaste de peso. Todos esos propósitos, la verdad, no importan. Lo importante es que estás aquí. Eso es realmente lo importante. Lo importante es que puedes ser dichoso sin tener que gastar, sin tener que endeudarte, sin tener que tener premios, sin tener que tener bonus. Es una fecha en que muchos reciben bonus también. Disculpen el video. No se sientan que son más o menos por la situación que están viviendo. No, es un momento para agradecer y para aprender en fin de año, de decir, no necesito nada para sentirme dichoso, dichosa. Lo único que requiero es la necesidad de querer sentirme dichosa. No, pero es que, Janet, mira, tengo 4 hijos, no tengo para la cena, no tengo para los regalos, con esto ya van 3 años, que no importa, no importa. Estás tú para ellos, están ellos para ti. Habrá mucha gente que no es que le sobre el dinero, pero pareciera que le sobre, ¿no? Pero eso no los hace ni más ni menos. Imagínate que estuviéramos todos en el medio de la nada. No hay tiendas, no hay dinero, no necesitas el dinero, no necesitas de nada. Y te dicen, aquí en el medio de la nada, les pedimos por favor que disfruten este momento. Porque en un momento más, y no les vamos a decir en qué momento, esto se va a acabar. Tal vez unos estarían así como que angustiados y preocupados, como cuando juegan al jueguito de la silla, que te vas caminando alrededor de una silla o de varias sillas, varias personas con música, y cuando paran la música se sientan. El que no alcanza la silla ya pierde y se sale, ¿no? Tal vez así estarían, ¿en qué momento va a ser? ¿En qué momento se va a apagar la música? ¿O en qué momento se va a acabar esto? Y tal vez no disfrutarían, pero eso viene del ego. ¿Pero qué pasa cuando realmente dices, bueno, si va a ser mi último instante, lo voy a vivir dichoso? Cada pensamiento amoroso que nosotros tenemos nos abriga con amor, nos abriga con paz y nos ayuda a ver que sí podemos estar dichosos, que sí podemos estar tranquilos. Tal vez nuestra mente todavía se resiste, ¿no?, a vivir en paz. Sin embargo, tenemos la oportunidad cada instante de vivirla, de sentirla, de sentir esa paz en nosotros. Queremos la curación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo, de nuestros seres queridos, pero no nos dedicamos a enseñarnos. ¿Recuerdan lo que les he dicho que he escuchado en el libro del Poder de la Hora? He escuchado porque lo escucho, es audiolibro. También lo tengo escrito, pero por las noches lo escucho. Y lo he escuchado por varios años. A veces, pues, me duermo y ya no lo escucho, ¿no? Pero, porque ya me lo sé también. Pero, ¿recuerdan esa frase que dice que el enseñador y el enseñado crean la enseñanza juntos? Entonces, todos nosotros estamos creando la enseñanza, tanto quien nos enseña como quienes aprendemos, y viceversa. Entonces, aquí no hay alguien superior y alguien inferior. A veces uno piensa que porque me está enseñando él a mí o ella a mí, entonces yo no sé. Pero ambos estamos creando la enseñanza. Y se puede enseñar de muchas maneras. Pero Lo importante es que enseñemos con el ejemplo. Si yo te digo, ama a tu prójimo, pero yo también tengo una lista en las que no amo tanto a mi prójimo, entonces, ¿cuál es el punto? Enseñar debe ser curativo. ¿Por qué? Porque compartimos ideas que al compartirlas se refuerzan. Es como cuando uno repite, repite, repite y se memoriza, ¿verdad? Como cuando tienes que aprenderte algunas fórmulas o algunas preguntas para un examen, o los que han dicho poesías, cuando nos teníamos que aprender poesías de varias hojas y estabas repite y repite hasta que te lo aprendías. Entonces, cuando nos repetimos las cosas, cuando lo compartimos, esas ideas se refuerzan. Entonces hay que asegurarnos de estar enseñándonos y enseñando cosas que vengan de la verdad, porque si enseño a través del ego, pues en el ego me voy a quedar. El ego luego salta como, me llamaste, aquí estoy. No te llamé, no importa, aquí estoy. Ah, ok. A ver, dime qué pasa con fulanito, con fulanita. A ver, imagínate todo esto, ¿no? Y ahí es donde nuestra mente empieza a divagar. Nuestra función para la expiación no va a concluir hasta que nos unamos a ella, hasta que ofrezcamos el amor a los demás y nos podamos unir en esta unicidad, valga la redundancia. Aquí nadie está ni desamparado ni abandonado, porque Dios nos creó. Y por más de que a veces pensemos que Dios no nos escucha, Dios no nos habla, o tu Dios o tu guía, no sé, porque hay gente que no cree en Dios o en la palabra Dios o en nada de esto. O sea, no importa que no creas en nadie, cree en la vida. Por lo menos en eso puedes creer. ¿O cómo vas a decir que aquí estás tú existiendo y viviendo? Nuestra mente racional se va a cuestionar todo y va a querer respuestas para todo. Pero va a depender de nosotros si queremos seguir dándole cuerda a esa mente y a esos pensamientos, o simplemente nos dedicamos este instante y los que vienen a agradecer con dicha que el que estamos existiendo, el que estamos aprendiendo, el que estemos aprendiendo. Porque aceptarnos en la situación que sea que nos encontremos nos despierta la realidad. Porque es muy fácil aceptar la situación cuando, tengo dinero, tengo salud, todos están bien, todos mis seres queridos, todo me va bien. Es muy fácil, claro que la acepto, dices. Pero ¿qué pasa cuando todo eso que acabo de mencionar se torna gris o negro? Pues no, ¿cómo me pides que acepte esto? Tenemos que conservar la paz y el amor y la dicha que la vida nos brinda, que Dios nos da, que Dios nos otorga. Y dejar a un lado los juicios. Por el momento te recomiendo que en estas fechas, en estos días, lo que resta del año, no te compares con los demás. Y no pienses que tienes que tener más y más y más cosas. Porque la Navidad, que es lo que se acerca para los que celebramos la Navidad, no es comprar regalos. No es gastar, no es viajar, no es todo lo banal. Es el nacimiento. Y si lo quieres ver, como no lo quieres ver como el nacimiento del niño Jesús, ve como tu renacimiento. De decir, me voy a dar la oportunidad de amarme, de aceptarme, de vivir dichoso, dichosa este instante. ¿Por qué? Porque me merezco este regalo. Y también se lo merecen los míos. ¿Quiénes son los míos? Todos los que están en mi vida. No nada más nuestra familia, nuestros seres queridos. Hasta esa persona que dice, sí, esa también. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado 4 y ahora nos vamos a ir a la lección. Hoy nos toca la lección número 33 y nos dice, hay otra manera de ver el mundo. ¿Se acuerdan que en uno de los ejercicios atrás hablábamos de, puedo ver esto de otra manera? Pues ahora nos dice, hay otra manera de ver el mundo. Lo que se intenta con la idea de hoy es de que reconozcas que puedes cambiar tu percepción del mundo, tanto en su aspecto externo, como el interno. Deben dedicarse 5 minutos completos a la sesión de práctica de por la mañana, así como por la noche. 5 minutos ahorita, 5 en la noche, ¿ok? Y en estas sesiones debemos repetir la idea tan a menudo como nos resulte cómodo. Es esencial que las aplicaciones no sean apresuradas. Vamos a alternar nuestro examen entre tus percepciones externas e internas de tal forma que el cambio de unas a otras no sea abrupto. Vamos a mirar simplemente de pasada al mundo que estamos percibiendo como externo a nosotros, ¿okay? Como lo que estamos viendo a través de nuestros ojos. Luego vamos a cerrar los ojos y vamos a examinar nuestros pensamientos, ¿ok? Esos pensamientos internos, de la misma manera en que analizamos los externos, ¿no? Y vamos a tratar de ser igualmente desapegados con ambos y de mantener ese desapego cuando repitamos la idea en el transcurso del día. Hay otra manera de ver el mundo. Las sesiones de práctica más cortas se deben hacer tan frecuentemente como sean posible. La idea de hoy debe aplicarse también de inmediato, de surgir cualquier situación que te tiente a sentirte perturbado. Y pues si nos sentimos perturbados, angustiados, estresados, con miedo, con dolor, etcétera, vamos a aplicar esto. Hay otra manera de ver esto, ¿ok? Vamos a aplicar la idea de hoy en cualquier momento que notemos molestia. Quizás sea necesario que nos sentemos en silencio un minuto más o menos y repetir la idea para tus adentros varias veces. Cerrar los ojos probablemente nos va a ayudar en este tipo de aplicación. Y bueno, disculpen, se me cayó el palito del tazón tibetano. Pero bueno, es parte del momento, es parte de este instante y pues se cayó. Tal vez alguien estaba muy metido en sus pensamientos y es una forma de volver a la realidad, ¿no? Bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Y recordemos, puedo ver el mundo de otra manera. O hay otra manera de ver el mundo. Hay otra manera de ver esto. Con eso finalizamos Encuentros Existenciales.